Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de recetas de Guisando.org. Soy Nieves Peña y espero que el programa de hoy os guste y aprendamos un poquito más de la cocina que a diario nos acompaña. Voy a saludar a José Antonio Gelado. Hola, José. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, pues aquí estamos, dispuestos a empezar un nuevo podcast, el número 19, no sé si lo he dicho, creo que no. Y bueno, y lo que primero que tengo que hacer es dar las gracias a todas las personas que visitan guisando.org a diario. Cuando teníamos la web antigua, teníamos unas 6.000 sesiones y con el cambio a la nueva publicación, poco a poco de todas las recetas, etcétera, pues habían bajado un poco. Pero bueno, tengo que decir que ya volvemos a superar las 6.000 visitas diarias. Hemos de decir que visitas, sesiones, aquí lo estamos diciendo en el sentido que el analizador de estadísticas que es Urchin, que son más o menos personas. Es eso, decir, 6.000 personas que no entran diariamente. Hits, no son hits ni es cada página, sino que es una persona desde una misma IP durante un tiempo, no sé si son 10 minutos o algo así más o menos, que haga visitas. O sea, que podrían ser más, pero vamos, más o menos esto se considera personas distintas que visitan una página. Eso, y que estamos muy contentos y muy felices. Y que muchas gracias a todos por hacer que guisando.org funcione. Y bueno, y así nos animáis a seguir con este proyecto que empezó como un hobby, pero que se está convirtiendo en una página de referencia para todos los cocinillas del mundo. Sí, yo diría que imprescindible, ¿verdad? Para saber un poco pues qué se cuece en este mundillo, o qué se guisa. Pues hemos de decir también que hemos abierto una nueva sección, que sería el chat de guisando.org, donde podéis hablar entre vosotros, podéis resolver dudas, bueno, y con nosotros también, los que están en ese momento en la web, porque se ve en todo momento las personas que están, por lo menos los últimos 10 o algo así que están activos. Y bueno, pues contar cosas de la web o de lo que quieras. Normalmente, hombre, los temas pues probablemente estén relacionados con recetas y con cocina, pero puedes hablar de lo que quieras. Intercambiar recetas, conoceros, es decir, pues crear un poco la comunidad que está un poco ahora mismo quizá dispersa, pero que tienen ahora un punto de encuentro de los que visitan, claro, a diario esta página, que es el chat. Sí, precisamente el otro día tuve el placer de hablar con Calculina, que es una seguidora de nuestra página, que decía que tenía ganas de hablar conmigo y estuvimos charlando un rato. La verdad es que fue el estreno del chat, me hizo mucha ilusión, así que bueno, animaros a contar algo, que no os dé corte, que enseguida alguien en cuanto ve un mensaje habla. Claro, el corte es empezar, no es claro, el chat, abrirlo. Claro, ser el primero. Pero bueno, hay que animarse. Y además es que esto fue nada más ponerlo, así que eso fue el principio. A partir de ahí, pues ahí está disponible la herramienta. También hemos de decir que no hemos recibido la cantidad habitual de recetas, que parece que os vais animando, pero que no importa que penséis que una receta es fácil o que creéis que no merece la pena enviarla. Todas son bienvenidas, ¿verdad? Todas sí, son buenas recetas. Sí, hay que enviar cualquiera. Ya decidiremos nosotros. Ya luego nos encargamos de filtrarla, si está repetida o lo que sea. Pero tú envíala, si no cuesta nada y además que es un momento. ¿Que estás registrado? Pues muy fácil. ¿Que no estás registrado? Pues también es muy fácil. Está todo explicado en la web. Pero sobre todo, que te animes a enviar recetas, que seguro que hay muchas recetas interesantes que todavía no están publicadas. Bueno, y sin más dilación, José, vamos ya a empezar con el podcast de hoy. Un podcast que vamos a dedicar a la ternera, esa vaquita pequeña que se la sacrifica para que nos podamos deleitar con su sabroso sabor. Vamos a ver los contenidos que tenemos para hoy. La ternera en España. Ternera gallega. Ternera de Navarra. Ternera charra. Y ternera de Ávila. Partes de la ternera, diferencia, precios y formas de preparación. Aguja, lomo, cadera, redondo, tapa, babilla, aleta, costillar, jarrete, solomillo, espalda, llana, rabo y pescuezo. Solomillo de ternera gallega con queso gallego de tetilla. Y escalopines de ternera al vino. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la carne de vacuno de España es una de las mejores del mundo. A lo largo y ancho del territorio español hay muchos tipos de ternera que luego veremos. La carne de vacuno es un alimento completo y esencial para una dieta sana y equilibrada, destacando por su elevado contenido proteico. Vamos a ir viendo qué nos puede aportar. Proteínas. Las proteínas cárnicas son de muy alta digestibilidad y gran valor biológico, ya que aportan aminoácidos esenciales que son necesarios para funciones como el crecimiento y reparación de los tejidos de nuestro organismo. Vitaminas. Sobre todo del grupo B, la tiamina y la riboflavina son necesarias para un buen funcionamiento del sistema nervioso. La niacina ayuda al mantenimiento del crecimiento orgánico y la B5 y la B6 en el metabolismo de los carbohidratos y proteínas. Y como no la B12, en la producción de matíes. Minerales. Destaca su alto contenido en fósforo, que estimula el desarrollo intelectual y que junto con el calcio son necesarios en la formación de huesos y dientes. También tiene magnesio, que es necesario para el funcionamiento orgánico, así como hierro para evitar las anemias. Como podemos ver, la carne de vacuno es muy completa y necesaria en nuestra dieta. Vamos ahora a ver, una por una, las denominaciones de origen más importantes de carne de ternera del territorio español. Ternera gallega. La carne de ternera gallega presenta unas características sensoriales específicas y excepcionales, como consecuencia de que procede de animales muy jóvenes. Se sacrifican con menos de 10 meses de vida, principalmente de la raza rubia gallega y sus cruces, con una alimentación tradicional de máxima calidad, leche materna, forrajes, concentrados de origen exclusivamente vegetal, y por el peculiar manejo y sistema de producción de los ganaderos gallegos, que suelen estar en explotaciones familiares con mano de obra propia. Características. La carne de ternera gallega varía entre un color rosa claro y, en el caso de la ternera, hasta un rojo suave. En el caso del añojo, es el rojo suave en el caso del añojo y la ternera en el rosa claro, que se me había ido la entonación. Al corte presenta un aspecto magro, de consistencia firme, ligeramente húmedo y brillante, con grasa de color blanco y su textura es suave y con músculo de grano fino. Es una carne que destaca por su intenso y agradable sabor, con una extraordinaria terneza o ternura, jugosidad y suculencia. En definitiva, ternera gallega y sobre todo ternera gallega suprema es una carne para paladares exquisitos y exigentes, que buscan sensaciones únicas y especiales con una carne de vacuno. Para más información podéis visitar la página web terneragallega.com. Ternera de Navarra. La indicación geográfica protegida Ternera de Navarra garantiza que todos los terneros adscritos a la misma son nacidos y criados en Navarra, fundamentalmente de raza pirenaica, no aceptándose animales de otros lugares. El origen de la raza pirenaica es difícil de precisar. Se cree que es tan antigua como los pueblos que, desde tiempo inmemorial, vivían del pastoreo en la zona norte de Navarra, donde la calidad de los pastos es excelente. Características. Carne tierna y jugosa, de un color rojo característico, con un poquito de grasa intramuscular, que es la responsable de la terneza y jugosidad. Es una carne muy sana y natural. Para más información también podéis visitar la página navarra.com/gastronomia/ternera.htm. Ternera de Salamanca o ternera charra. La denominación de origen ternera charra ampara exclusivamente a carnes frescas de vacuno procedentes de animales nacidos, criados y cebados en la provincia de Salamanca y en algunos municipios limítrofes de Zamora y Ávila. Los animales permanecen con su madre hasta una edad mínima de 4 meses. En este tiempo los animales son alimentados de leche materna y recursos naturales de la zona. Una vez alcanzado el peso y la edad necesaria para poder ser alimentados lejos de su madre, los animales son trasladados a cebaderos ubicados en la zona delimitada del reglamento. Para más información, terneracharra.com. Ternera de Ávila. La carne de ternera de Ávila es de máxima calidad. Terneros alimentados con la leche de las vacas, pastos naturales, forrajes y cereales de las explotaciones agrícolas avileñas. Pastos naturales de la Sierra de Ávila con alto valor ecológico y medioambiental. Terneros engordados sin prisas, encercados al aire libre, en plena libertad. ¿Qué vamos a decir de esta denominación de origen si estamos nosotros en ella y probamos aquí habitualmente sus carnes? Más información en terneradeávila.com. ¿No os ha pasado que vais a la carnicería y pedís filetes o carne para guisar y os pregunta el carnicero: ¿de aguja? ¿Tapa? ¿Falda? Y vosotros ponéis cara de: ¿qué dice este hombre? Yo solo quiero filete de ternera y punto. Bueno, pues bien, vamos a aprender qué tipos de carne hay, de qué zonas las cogemos, precios, calidades y para qué sirve cada una. Aguja. Es una pieza muy versátil que se puede asar, estofar y guisar. Con hueso es utilizada en los cocidos. Es muy magra e ideal para carne picada y hacer estupendas albóndigas. Es de las más baratas del mercado. No recomendable para filetes por su contenido en grasa y nervio. Lomo alto. Es una pieza con hueso de donde salen las chuletas y suele ser carne tierna y jugosa. Lomo bajo. Bueno, es la parte que llamamos entrecot, que es ideal para plancha o para parrilla. ¿Cadera? La cadera da filetes muy tiernos y jugosos en plancha, y el precio es medio. ¿Redondo? Especialmente indicado para asar entero y luego filetear, acompañado de verduras. ¿Tapa? También es muy versátil, sobre todo para sacar escalopines. ¿Babilla? Pieza de gran entereza, ideal para filetes y medallones, también para asar. ¿Aleta? La aleta normalmente se utiliza para rellenar, asada o guisada. ¿Costillar? El costillar es lo que llamamos el churrasco. Pieza con hueso y grasa abundante, ideal para parrilla o para asar. ¿Jarrete? El jarrete, podemos decir que son las patas. Es una carne muy melosa y guisada en un plato. Es un plato exquisito, sobre todo guisada. Y se utiliza mucho para el cocido. ¿Solomillo? Bueno, ¿qué decimos de la calle de la carne de solomillo? Que es la pieza considerada de mayor calidad en el mercado, alcanzando el precio más alto. Es la capa muscular que se extiende entre las costillas y el lomo. Normalmente se presenta en forma de filete grueso o medallones, que son en forma de redonda. Se puede cocinar en su jugo, con sal gorda a la plancha, a la parrilla o con salsas, a la pimienta, al roquefort. Espalda. La espalda es muy jugosa y es una de las mejores piezas para asar entera en el horno. También salen filetes, aunque un poquito más duros. Llana. Es la pieza por excelencia para estofar con patatas. ¿Carne para guisar? Pues la llana. Rabo. Para caldos y estofados. Pescuezo. Y el pescuezo pues se suele preparar en salsa y también se usa como carne picada. La fuente de estas indicaciones y un poco estas especificaciones está en terneragallega.com y ahí pues encuentras un poco cómo... En usos de la carne, ahí están todas estas partes. La dirección partes. Es un poco complicada. Eso, para que veáis sobre todo, pues voy a hacer escalopines hoy. ¿Qué parte era la que tenía que coger? Pues ahí lo tenéis también. Pues menudo repaso que hemos dado a todas estas partes y sobre todo para que se nos vea entendidos cuando vamos a la carnicería, ¿verdad? Ya no tenemos excusa. Cuando vamos a la carnicería, ahora sí sabemos qué hay que pedir. Claro, esto pretendíamos, que dependiendo de lo que queráis hacer en casa, sepáis pedir una parte u otra, o al menos sepáis qué carne os dan, y que nos den gato por liebre, como se suele decir. Y un consejo, te puedes llevar, por ejemplo, el reproductor MP3, te lo escuches antes de entrar en la carnicería, esta parte que hemos puesto, tapa, tal, filete, no sé qué. Vas apuntando. Luego ya entras, no, claro. Entras como un profesional. Lo recuerdas, tal, como en un examen, el último repaso antes de entrar... Paras ya el reproductor MP3, lo que sea, y ya entras y, hola, buenas, quería tal. De cadera, de babilla, de tapa. Exactamente. ¿Qué es para qué es para? Y la pregunta temida, ¿qué es para asar, para cocinar, para guisar? Y tú, sí, claro, es para guisar. Ah, entonces es la parte ideal. Sí, eso me imaginaba. Todo un profesional. Pues nada, seguimos, ¿no? No hemos hecho mucho hincapié, hay que decirlo también, en los precios, pero no varían mucho, excepto los que lo decimos especialmente, que decimos que es medio o barato o más caro. Bueno, vamos ahora a ver un par de recetas de esta ternera tan rica. Solomillo de ternera gallega con queso de tetilla. Como hemos dicho anteriormente, la ternera gallega es la mejor considerada en España. Vamos a hacer esta típica receta muy gallega. Ingredientes para dos personas. 4 medallones de solomillo de ternera. 4 patatitas torneadas. 4 zanahorias torneadas. 4 discos de pan de molde fritos. 75 gramos de queso de tetilla. Un chorrito de salsa de soja, opcional. Un chorro de nata líquida. Y sal. Y pimienta. Modo de preparación. Bueno, tengo que decir primero que las patatas torneadas y las zanahorias torneadas es darle forma como redondeada, irle quitando... le quitas una capa, la giras, quitas otra capa, la giras. Haces así como un hexágono o un octoedro. Como si fueran las pieles de la patata, ¿o no? No, una vez que le has quitado la piel, tienes que ir quitándole por trozos, por los lados, haciéndole lo caras recto, llanas. ¿No? Eso es, haciéndole caras llanas. ¿Cómo hacer guiñano? Es que no sé cómo las llamas guiñano, pero... O si no, patatas normales. Oye, que no hay que tornearlas tanto. Bueno, tú córtalas como puedas, eso. Que lo importante es la carne, ¿no? Eso, venga. Vale. En una cazuela fundimos en la nata... el queso de tetilla. Añadimos el chorro de salsa de soja, si lo tenemos, ya hemos dicho. Reducimos y reservamos caliente. ¿Cómo fundimos el queso de tetilla? ¿Como si fuera margarina o otra cosa? Eso se es. Corta, o sea, se coge un pegote, se echa ahí. Se echa ahí y se va deshaciendo. Eso es, a fuego lento, fuego despacito, que no para sea que no muy se alto queme. Para que no se queme y no se pegue. Vale. Las zanahorias y patatas las blanqueamos. Y glaseamos. ¿Qué quiere decir? Que las bañamos con mantequilla y reservamos calientes. Y reservamos calientes, las bañamos un poco de mantequilla y las apartamos. Eso, las apartamos. Vale. Salpimentamos los medallones, los hacemos a la plancha, poco hechos. Montamos los medallones sobre los discos de pan frito, que hemos dicho antes, que hemos frito antes, en los platos. Acompañamos con las verduras, con las patatas y las zanahorias, y salseamos por encima con la crema de tetilla muy caliente. ¿Tiempo de preparación? 30 minutos. ¿Dificultad? Fácil. Una duda, lo de los discos de pan frito. Claro, tú coges. ¿Son vinilos? ¿Son CDs? No. Coges rebanadas de pan de molde, por ejemplo, de pan de pueblo, de lo que tengas. Le haces un círculo, lo recortas en plan de círculo y lo tuestas en la tostadora o en la sartén. Ah, vale. Pan tostado. Si no quieres hacer círculos, el círculo es una especie de tostada. Claro, digamos. El círculo es un detalle porque como por el medallón forma, es redondo, para eso. Que todo esté redondo, la patata también así en redondito y la zanahoria y tal. Vale. Para que quede bien. Pero bueno, que si no quieres ni darle forma a la zanahoria, ni a la patata, ni al disco, ni nada, pues todo ahí a lo bruto en el plato. No, pero bueno, hombre, esto aquí es estamos ya. Un plato exótico y bien presentado. Aquí estamos ya haciendo unos profesionales. Entonces, claro. Para hacerlo todo. Algo bien. Fácil, pero con muy buena presentación. Como de autor. Escalopines al vino. Los escalopines no son ni más ni menos que filetes de ternera cortados en trozos más pequeños. Y como hemos dicho antes, pues mejor de la parte de la tapa. Ingredientes: medio kilo de filetes de ternera, dos zanahorias, una cebolla, dos hojas de laurel, una copa de vino blanco, dos ajos, aceite y sal. Modo de preparación: troceamos los filetes del tamaño que más nos guste para hacer los escalopines. Salpimentamos la carne y ponemos en una sartén un chorro de aceite y la freímos vuelta y vuelta, apartándola y manteniéndola caliente. ¿Cómo la mantenemos caliente? Un plato encima y así se mantiene caliente. Cortamos la cebolla y las zanahorias al estilo juliana, que quiere decir rayadita, lo más fina posible. Y picamos los ajos. Lo echamos en el mismo aceite de freír los filetes. Si fuera necesario añadir un poco más, pues se añade. Salamos y echamos las hojas de laurel y removemos bien, dejando pochar, es decir, que se transparenten unos 7 o 8 minutos a fuego lento con la sartén tapada. ¿Esto qué va a hacer? Que se caramelice, como se dice, la cebolla. Que quede transparente, doradita, pero no quemada ni... Eso ya lo habíamos explicado, eso, ¿verdad? Sí, yo creo que podcast. Sí, pero bueno, hay que decirlo. Pasado este tiempo, añadimos los escalopines y los rociamos con la copa de vino. Removemos bien para que se mezcle bien con la cebolla y la zanahoria y dejamos cocer a fuego lento de 15 a 20 minutos con la tapa puesta. Y luego ya nos servimos otra copita de vino para tomar nosotros. Mientras se por hace, ejemplo. Claro. Tiempo de preparación. 30 minutos. Dificultad. Muy fácil. Pues esperamos que después de este podcast no haya ya ningún problema con la carne de ternera, ¿no? Sí, eso. Que sepáis de qué tipo, calidad, precio, donde la compréis y sobre todo hacer buenos platos ricos, que la carne de ternera tiene muchas combinaciones posibles. ¿Eres un loco de las telecomunicaciones, del networking y del software libre? ¿Te gusta escuchar podcast? Pues estás de enhorabuena. Ahora puedes bajarte nuestro podcast en eduangie.com y tendrás todo lo que quieras sobre telecomunicaciones, networking y software libre. Y por supuesto, totalmente en español. Ningún otro placer, pues no hay nada mejor que una buena cazuela. ¡Param, pom, pom! Guisando puntos, el podcast de recetas oyentes fáciles y sencillas. Tenemos un mensaje relacionado con el podcast anterior, el 18, en el que hablábamos del cocido, en concreto de la escudella catalana. Vicens nos escribía: felicidades por vuestro site. Me descargo todos los programas desde que empezasteis y voy haciendo vuestras recetas. Solo quería hacer una pequeña aclaración relacionada con la escudella catalana. La semana pasada comí un cocido en Jardí, de Madrid. Bueno, hay que decir que es un restaurante, el típico restaurante para comer cocido en Madrid. Sí, Jardí es muy conocido, la verdad. Fue buenísimo. Y vi de las diferencias. Mejores, además, sí, diría, ¿verdad? Típico, típico, vamos. Pero vamos, es donde comen un cocido y caro también, además. Sí, sí, sí, no, y además yo diría de los cocidos más caros de Madrid, pero también es donde van pues los artistas, o sea, actores, sí. Toda la gente que le dicen, voy a llevarte a un sitio a comer un buen cocido. Pues en Madrid se va a Lardi. Por lo menos de eso bueno, tiene fama. Y ¿no? Nos cuenta que vio las diferencias con la escudella. Básicamente es que la escudella no hay chorizo y la morcilla no es de arroz. Es la butifarra negra normal. El chorizo no es un embutido de tradición catalana. Todo lo otro se pone igual, pies de cerdo, oreja, conejo, gallina, pelota de carne picada, etc. Como vosotros decís, a la sopa se le puede poner también arroz, pero no es la variante que nosotros decíamos que el arroz era la diferencia. Ya, pero la sopa no es de arroz, por eso. Pero no es eso exactamente la variante. Principalmente, aparte de los fideos, se hace con codos de pasta, en catalán galets, de los gruesos que a veces en Navidad sobre todo se rellenan con carne de la pelota. Ah. Qué cosas. Pero no hay obligación de arroz. También se hace con fideos gruesos tipo fideuá. Bueno, pues nada, muchas gracias, hasta pronto, seguid así. Abrazos y besos para todos y hasta el próximo. Pues muchas gracias, Vicens. Pues esta aclaración habría que decirla porque, claro, en el anterior además pedíamos que si alguien había comido el madrileño y el catalán y había alguna diferencia que quisiera contarnos, que nos lo dijera. Y como este chico enseguida ha dicho, está la diferencia entre el cocido madrileño y la escudella catalana. Pues muy bien, y así ya pues sabemos exactamente en qué consiste y bueno, y así siempre se aprende algo, que es de lo que se trata en estos podcasts. Bueno, y nos vamos ya, que esto se está alargando y que el próximo... Que nos estamos pasando demasiado bien. Eso, que el próximo será el número 20 ya, el vigésimo podcast de guisando.org. Nos despedimos ya, José Antonio Gelado y Nieves Peña. Adiós. Adiós, hasta el próximo. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.